Y con las entrevistas, porque ya la tenemos del otro lado, Juli del Pino, quien es integrante de Jóvenes Emergentes Villa Allende, para hablar sobre esta falta de respuesta que están teniendo por el Ejecutivo Municipal. Ellos el 9 de noviembre hicieron un pedido de informe sobre solicitando información sobre la ley Micaela de capacitación a gente del municipio y sobre el área de la mujer, entre otros temas relacionados al género. Juli, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Juli, preguntarte sobre esta falta de respuesta. ¿Cuánto ya pasó? Mucho tiempo. ¿Cómo fue desde que presentaron el informe hasta hoy? ¿Qué respuesta o avance obtuvieron? Bueno, exactamente fueron han pasado 75 días hábiles desde que presentamos el pedido de informe, como vos dijiste, el 9 de noviembre del año 2020. Y bueno, desde ese día hasta la actualidad hemos podido, con el número de trámites, hacer el seguimiento, digamos, de nuestro pedido de informe. Y no ha habido mucho avance, si bien de la mesa de entrada pasó al intendente, de ahí pasó a Secretaría Letrada, es decir, los abogados de la municipalidad, y luego ha pasado a Desarrollo Social. Si bien en teoría ha habido todo ese movimiento de nuestro pedido de informe, en ningún punto obtuvimos una respuesta precisa sobre lo que nosotros y nosotras solicitábamos. En un momento del año pasado también, en el 2020, solicitamos un pedido de audiencia por esta falta de respuesta. Sin embargo, en esa audiencia tampoco una respuesta firme sobre o exacta sobre lo que nosotros estábamos preguntando. Ese ha sido el recorrido. Actualmente se encuentra en Desarrollo Social, pero no se lo ha tomado como para tratarlo aún. Y Juli, ¿y en esta última audiencia que tuvieron, qué les dijeron? Bueno, por temas de protocolo, fueron solamente tres personas de Jóvenes Emergentes y había una persona de Desarrollo Social de la Municipalidad, y nos contaron qué estaban haciendo en Desarrollo Social, pero ninguna de las cosas que nos contaron tenían que ver con género y diversidad, que eran los temas que nosotros como organización nos interesaban. Así que bueno, si bien nos dieron esa audiencia, que fue por pedido nuestro, no porque nos invitaran, no obtuvimos una respuesta precisa sobre los temas que nosotros queríamos. Por eso hoy nuevamente venimos a la radio, que por cierto, gracias por el espacio, para ver qué más se puede hacer, porque ya no sabemos de qué otra manera comunicarnos con la municipalidad. Hemos utilizado hasta ahora todos los medios legales e institucionales para poder hacerles llegar no solo nuestras necesidades como organización, sino como organización que representa a un gran colectivo de jóvenes que tienen necesidades y que están siendo incumplidas. O sea, solo se está solicitando información sobre áreas y leyes que supuestamente se están cumpliendo y se están llevando y aplicando en el mismo municipio. Sin embargo, todavía no han respondido. Exactamente. A ver, como organización tenemos algunas ideas para poder actuar, pero sin información desde el Ejecutivo no podemos hacer nada, porque no sabemos cuáles son las intenciones que se tienen, qué se ha hecho y qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Es todo un poco ambiguo, porque la respuesta es media imprecisa, ya que nos dicen que se capacitó en Ley Micaela, por ejemplo. Sin embargo, es imposible acceder a en qué temas se capacitó, a quién y con qué profundidad. Entonces, si nosotros, no como organización, sino como población en general, no tenemos esa información, es imposible pensar en actuar y hacer algo para prevenir femicidios, por ejemplo, que es uno de los temas que nunca se paró de hablar, pero que ahora ha resurgido nuevamente en la población, ¿no? Y digo, Juli, bueno, recién mencionabas el tema femicidios. Digo, en el marco de esta emergencia que hay, social con respecto a mujeres que mueren, que son asesinadas por sus parejas o por varones. Digo, la importancia de tener un Estado municipal presente y en este marco aún más que se apliquen estas incógnitas que ustedes plantearon en el pedido de informe, ¿no? Sí, por supuesto. En este punto quisiera remarcar que va más allá de, por ejemplo, nosotros como jóvenes emergentes o más allá de un partido político. Estamos hablando de que matan mujeres todos los días, estamos hablando de números precisos. En lo que va del 2021, que son menos de dos meses, han matado a 50 mujeres por motivos de género, es decir, han habido 50 femicidios, de los cuales 8 han sido en nuestra provincia de Córdoba. Y de esos 8, hay uno que ha sido en nuestras sierras chicas, por ejemplo, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad aledaña de Saldán. Y otro hace unos días en La Falda, que tampoco está muy lejos de donde vivimos. Entonces, realmente puede ser, le puede tocar desgraciadamente a cualquier mujer, cualquiera de estos días, y puede ser en cualquier barrio de nuestra ciudad. Así que ya estamos en urgencia para las mujeres. Necesitamos que se actúe ya. No se van a solucionar, no van a dejar de suceder solo los femicidios. Necesitamos un Estado presente y una población también que acompañe y que diga lo que piensa para que el Estado actúe en prevención y promoción para cada vez evitar más femicidios, ¿no? Juli, como integrante de la organización, preguntarte qué mensaje querés dejarle, no solo a la gente que está escuchando, sino también si hay alguien del municipio escuchando. Bueno, a la población en general, esto que dije recién, de que también alcen la voz por redes sociales o con sus familias, con la gente que tengan conocida, para que podamos empezar a emprender alguna acción que es tan básica como capacitar a nuestros empleados municipales, a quienes administran nuestra municipalidad, nuestra ciudad de Villarrende, tan querida, para que prevengamos estas cosas. Y a la municipalidad en concreto, no sé si alguien me está escuchando o me escuchará o leerá la noticia en algún momento. Yo creo que nos conocen como organización y hemos dejado claro en cada nota y en cada mail que estamos totalmente dispuestos y dispuestas a colaborar en cualquier acción que se emprenda desde la municipalidad. Tenemos en la organización profesionales totalmente capacitados y capacitadas para colaborar, pero si no tenemos la intención y las ganas desde la municipalidad, no vamos a poder hacer nada. Así que a las mujeres, hombres que trabajen en la municipalidad, realmente a todos y todas quienes estén escuchando, les, desde lo más sincero, le pedimos ayuda para poder hacer algo, porque esta situación ya no se aguanta más. Bueno, Juli, te agradecemos los minutos como siempre y bueno, vamos a estar atentos a esta falta de respuesta del Ejecutivo Municipal. Y también seguiremos, obviamente, de cerca la opinión desde la municipalidad. Perfecto, genial. Espero que haya servido de algo. Y nada, como dije, a la población en general, si tienen alguna opinión en la página de la radio o de la misma municipalidad, si piensan que también hay que hacer algo para que dejen de matar a las mujeres, hagan, expresen su opinión, porque nada, y háganse escuchar, porque en teoría el Estado debe escucharnos a los ciudadanos y ciudadanas y actuar en consecuencia. Así que bueno, ese es mi mensaje de hoy. Bueno, gracias Ali, gracias a la radio por este espacio. Gracias a vos, Juli, un beso grande. Un beso. Bueno, hasta allí estábamos hablando con Juli del Pino, quien es integrante de Jóvenes Emergentes de Villa Allende. Bueno, plantean esta desesperada falta de respuesta por parte del municipio de acá de Villa Allende. Ellos el 9 de noviembre, han presentado un pedido de informe a la municipalidad de Villa Allende sobre Ley Micaela de la capacitación, cómo se está aplicando, a qué sector, entre otros temas, estaba esta área de la mujer que fue creada, pero parece que no está funcionando. Y hace ya 75 días que están sin respuestas de este pedido de informe. Solo están solicitando información. Solo eso. Y la municipalidad no les estaría brindando esta información, que más allá que de que se están presentando como organización, son vecinos y vecinas. No están recibiendo la información que están solicitando al Ejecutivo Municipal. Así que, bueno, vamos a ver si a lo largo de la semana podemos hablar con alguien de ahí, de la municipalidad, para saber a qué se debe, entender a qué se debe esta falta de respuestas por parte de la municipalidad. 11 y 34 minutos en toda la Argentina. Vamos a ir a la música. A la vuelta venimos con más de Anexados al aire de la 93.9. Voy a mirarme hoy, a descubrir quién soy. Suelo perder la fe, de a poco el control. En el diluvio estoy, perdido en el fragor. Pero lo puedes ver, a todo hay solución. Voy a salir de casa, caminando por ahí.